Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. En esta emisora defendemos nuestro territorio. Agua, tierra y aire. En nuestro territorio aire también ejercemos nuestro derecho a la autonomía y autodeterminación. Exigimos la no intervención del Estado y de los partidos políticos en nuestros contenidos. Nuestras radios, nuestras normas. Buena jornada, auditorio de Radio Informaremos. Los saludamos esta mañana del lunes 5 de mayo del 2025 desde la XHSBE Choloyán Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. México entregará agua de forma inmediata a Estados Unidos para resolver conflicto. Iniciativa de reforma de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en México debe ser analizada. Trabajadores exigen reducción de la jornada laboral. ¿Por qué ser mujer reduce tu salario? Migrantes varados en México. Quédese con nosotros y nosotras y entérese. En el caso de la entrega de agua, pues tiene que ver con la disponibilidad del agua. Pues sí hay una cantidad de millones de metros cúbicos que se tiene que entregar, pero si no hay agua, ¿cómo la entregas? La Comisión Internacional de Límites y Aguas, la SILA, ya le encontró una solución a este problema que refería la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, y se trata de una decisión pertinente, que explicó a RFI el profesor de hidrología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Alfredo Granados Olivas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta como un éxito de esta negociación es que ambos países acuerdan que el Tratado de 1944 no está sujeto a ninguna revisión. Esto es, no hay ningún incumplimiento, no hay ninguna acción que se requiera como para que se cambie ese acuerdo binacional. Al contrario, es un documento muy valioso que nos permite esa flexibilidad. En lugar de estar centrados en la volumetría, pues se puede uno centrar en la flexibilidad del tratado, ¿no? De acuerdo con el gobierno mexicano, la cantidad de agua que asignaría dependerá del próximo periodo de lluvias. Granados Olivas. Otro de los acuerdos que se logró es que a partir de mayo y hasta el cumplimiento del ciclo 36, que es en octubre del 2025, se deberán entregar o asignar volúmenes a Estados Unidos que pueden variar de entre 400 y 500, casi 520 millones de metros cúbicos para poder hacer la entrega de esto. La flexibilidad de este tratado permite un diálogo entre ambos países para distribuir el agua, incluida la que no se logró canalizar. Aquí hay un factor importante, que es que el tratado, por eso la valía del mismo, permite hacer derivaciones de volúmenes pendientes en un ciclo a otro ciclo futuro. Esto es, si en un periodo de 5 años inmediato, anterior, no se lograran a cumplir estas entregas de los 1.220 millones de metros cúbicos, un valor por ahí cerca, podemos derivar ese pendiente de volumetría y que ahí también se puede pues considerar el tema del tiempo y la flexibilidad que da el tratado para que se encuentren estos acuerdos y que no se estanque las negociaciones. Usted escuchaba a Alfredo Granados Olivas, profesor en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Iniciativa de reforma de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión debe de ser analizada. Ante esto, colectivas, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y defensoras de derechos humanos han participado en un foro de discusión. Voces indígenas, comunitarias y sociedad civil ante la nueva ley de radiodifusión y telecomunicaciones para analizar qué temas deben de ser abordados en esta reforma. Nos informan desde Radio Guayacocotla. Un gusto poder saludarles, amigas y amigos de ALER y del Espacio Informativo Contacto Sur. Les compartimos que en México, el pasado 22 de abril, se llevó a cabo el foro en el Palacio Legislativo de San Lázaro para revisar la actual Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones. Esta iniciativa de reforma de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión incluye la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, órgano autónomo hasta ahora responsable de regular el espectro radioeléctrico y los servicios relacionados. Las funciones del IFT serían transferidas al Poder Ejecutivo Federal a través de la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Ante esto, colectivas, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos participaron en un foro de discusión Voces indígenas, comunitarias y sociedad civil ante esta nueva ley convocada por artículo 19 para analizar qué temas deben abordarse. Mariana Lima, de la organización Redes AC, que acompaña procesos de comunicación en comunidades indígenas, mencionó lo siguiente. Como muchos de ustedes saben, en 2013 hubo una reforma importante a la Ley de Telecomunicaciones, en donde por primera vez se reconoce la figura de uso social comunitario indígena, ¿no? Y este fue un hito importante que creo que debemos recordar y reconocer, porque pues la comunicación comunitaria indígena para la defensa del territorio, para la defensa de los sistemas normativos precios de los pueblos que son anteriores al Estado mexicano, pues han estado ahí desde hace muchos años, sin embargo, pues fueron reconocidos hasta este año de 2003. Nosotros estamos de acuerdo. En la propuesta que nosotros queremos entregar viene este tema de aumentar la cuestión de publicidad oficial del 1% al 10%, pero también que exista un fondo de apoyo para la comunicación comunitaria indígena y afromexicana, ¿no? También es algo que nos parece importante que este fondo sea constituido por el 1% de lo recaudado por los derechos de espectro radioeléctrico. Desde Redes estamos preparando un documento técnico sobre temas de comunicación indígena para poder presentar a los senadores y a la Cámara de Diputados. Creemos que es importante, uno, garantizar la reserva suficiente de espectro para los medios indígenas. Hay países como Bolivia y Uruguay en donde se ha establecido el 33% de mínimo para los medios indígenas comunitarios. También es importante que en estos casos de saturación de reserva se puedan establecer medidas para que los medios puedan tener acceso a esta infraestructura en términos de compartición, y eso es algo que se encuentra en esta vigente ley. Solamente que necesitamos estar pendientes que en los lineamientos haya una garantía, ¿no? Desde Radio Huayacocotla, la voz campesina, les saludó Maribel Vázquez. Miles de trabajadores y trabajadoras participaron en la marcha de este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora. Su principal demanda fue reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Además, hubo exigencia de justicia en casos concretos como el de Ayotzinapa en México. Nos informan desde Radio Teocelo la periodista Reina Melchor. Saludos desde Radio Teocelo en Veracruz, México. Miles de trabajadores agremiados a sindicatos independientes participaron en la marcha de este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. La principal exigencia fue la aprobación de la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Diversos medios de información electrónicos e impresos nacionales como Excelsior y La Jornada dieron a conocer los pormenores de la participación de los contingentes que desde temprana hora iniciaron su marcha. Algunos llegaron a la plancha de la Plaza de la Constitución, mientras decenas de obreros afiliados a la Confederación Nacional de Trabajadores y el Sindicato Nacional Minero se reunieron frente a la Catedral Metropolitana, otros desde el Palacio de Bellas Artes para avanzar hacia el Zócalo de la Ciudad de México, lugar donde llegaron todos los contingentes. Entre las demandas destacó la reducción de la jornada laboral y las reformas que se encuentran congeladas en la Cámara de Diputados. Trabajadores mineros de la Universidad Nacional Autónoma de México, telefonistas, pilotos, sobrecargos y transportistas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la UNT, sindicatos independientes, entre otros, fueron los participantes. Cabe decir que hubo una representación de las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, encabezada por Emilio Navarrete, padre del normalista José Ángel. En otros estados de la República también hubo marchas donde se manifestaron otras demandas. En el caso de Colima, donde hubo protesta por parte de trabajadores porque fue suspendido el desfile por parte del gobierno estatal. En el estado de Oaxaca se reportaron más de 10.000 maestros de la sección 22 adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes marcharon para conmemorar el Día del Trabajo y entregar un pliego petitorio a las autoridades estatales. Entre sus demandas está mejorar la infraestructura educativa, dotación de uniformes escolares y las reformas a la Ley de Educación que esperan al 15 de mayo, Día del Maestro, se tenga una respuesta. En Zacatecas se reporta más de 23.000 personas que salieron a las calles de la capital de aquella entidad, según cifras dadas a conocer por agentes de tránsito no vista en años anteriores. Por otra parte, en el estado de Veracruz, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron en Plaza Regina para dar a conocer su rechazo a la ley del ISSSTE 2007, a la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto y solicitar incremento salarial del 100% al sueldo base y unirse a la huelga nacional a partir del 15 de mayo, reportó Reina Melchor Rivas. Las mujeres perciben menos salario por su trabajo que los hombres. ¿Existe en México una brecha salarial del orden del 15%? Las mujeres trabajan menos horas remuneradas, pero dedican más tiempo a labores no pagadas, como cuidados, limpieza y cocinar. Si se contabilizara lo que significa el trabajo no remunerado en los hogares, resulta que equivaldría al 26.3% del PIB, del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 8.4 billones de pesos. La Ley Federal de Trabajo en México garantiza la igualdad salarial, pero mientras que los hombres ganan en promedio 11.490 pesos, las mujeres perciben 9.825 pesos al mes. Si ellas quisieran alcanzar el mismo ingreso, tendrán que trabajar cerca de 61 días adicionales al año para lograrlo. Entonces hay que trabajar con los empleadores para que reconozcan que un principio fundamental de la ley es a trabajo igual, salario igual. La economista Violeta Rodríguez estudia el fenómeno con herramientas de inteligencia artificial. 3 de cada 10 mujeres no van a tener un empleo remunerado. Los hombres tienen una probabilidad de 99% de tener empleos. En la investigación titulada Brechas de género en ingresos laborales y flexibilidad de la jornada en México, identificó que la disponibilidad de tiempo para trabajar las castiga más a ellas. Más del 50% de las mujeres nunca van a tener una independencia económica. Entonces, esto es, digamos, la brecha más grande que enfrentamos las mujeres. En el estudio de la doctora Rodríguez, próximo a publicarse, revela que las mujeres ganan en promedio 11.9% menos por hora trabajada y el castigo salarial es mayor en jornadas de menos de 28 horas y horarios irregulares. La edad es otro factor. La probabilidad de que una mujer consiga trabajo cae drásticamente a partir de los 39 años. Pero para quienes cuidan a otros, esa posibilidad se reduce aún más. En contraste, los hombres mantienen alta su empleabilidad hasta la edad de retiro. Si nosotros incrementamos el nivel de estudios finalizado a preparatoria o estudios técnicos, y combinamos esto con una beca, disminuimos o repartimos equitativamente el tiempo dedicado al trabajo doméstico no remunerado, entre hombres y mujeres, cerramos la brecha. Estamos llegando a la casa del migrante que se encuentra a unos 20 minutos del punto fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso en Estados Unidos. Aquí la casa de migrante, financiada por la comunidad católica de la región, recibía en la administración anterior unos 1.500 migrantes de Centroamérica por días. Hoy la cantidad ha bajado a 50 por día. Hola. Aquí una de las ayudantes de la cocina nos quiso hablar de forma anónima. Nos venimos por la selva, el Darién, desde Venezuela. Recorrimos todos los países, de país en país, nos íbamos quedando y, íbamos juntando dinero para seguir avanzando. Cuando llegamos a Tapachula, fuimos a Migración, nos trajeron hasta acá porque nosotros teníamos la cita el 21 de enero. ¿Es la cita para qué? De la CPP1. Que eso nos iba a dar una permanencia en Estados Unidos para que estuviéramos allá. Yo vengo con mis dos hijas, mi esposo y yo. ¿Qué edad tienen tus hijas? Mi hija, una tiene 8 y ella tiene 2. 4 meses tenemos aquí. Tenemos 4 meses acá. Y pues yo, como está la situación, ya yo me voy a devolver. Pues yo ya no. Con el mandato de Donald Trump, no. Él es muy racista, no quiere a los migrantes. Creo que ya teníamos una cita aprobada, el deber de él era dejarnos entrar. Igual que lo que él está haciendo no es justo, que no los deporte porque son delincuentes. Porque yo tengo tatuaje y yo nunca he bebido, nunca me he fumado un cigarro. Y entonces si yo voy a Estados Unidos y él me quiere meter presa, yo voy a ir presa. Solo por los tatuajes que tengo. En todos los albergues que se encuentran en Ciudad Juárez, los migrantes son protegidos y resguardados, no tienen la posibilidad de salir a la ciudad y esperan ser reenviado a su país o intentar el cruce nuevamente. Mi nombre es Isaías García, vengo de Guatemala, tengo 47 años de edad. Mi hijo emprendió el viaje en el 2023, a finales de septiembre, pues era menor de edad, él tenía 16 años. Le pasó un incidente en el camino, una persecución por parte del ejército, y pues sufrió una balacera, le fracturaron el tibia y peroné, le explotaron con un disparo. ¿En qué parte del...? Pero el Parral, Chihuahua. Ellos me trajeron a mí, ayuda humanitaria, me de vuelo, me vine, me unieron a él, entonces ya nos trajeron para acá. Sí, porque llevo acá 1 año y 4 meses. ¿Y luego piensa volver o tenía la idea de ir a Estados Unidos? Pues mi persona es retornar a mi país. Ahora mi hijo sigue con la idea que él sí quisiera una oportunidad para irse para los Estados Unidos. Es el que insiste y pues al menos yo como padre quisiera que regresara conmigo para Guatemala. Desde la Casa del Migrante, Ciudad Juárez, para Radio Francia Internacional, Natalia Olivares. Estás escuchando Radio Informaremos. Principios fundamentales de las radios liberadas. Las radios comunitarias promovemos la descolonización y la soberanía tecnológica en nuestros países. No permitiremos que las tecnologías de la información y comunicación queden solamente en manos privadas, como sucedió con el espectro radioeléctrico. Primer encuentro de radios comunitarias y software libre. Libera tu radio. Libera tu radio. Gracias por continuar con nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo con información de ALER. Ishina Cabnal y las Juventudes en Defensa del Territorio. Les esperamos la próxima semana. La emisión de hoy se alimenta de una entrevista realizada en el encuentro Pueblos Indígenas contra el Extractivismo, Lecciones desde la Primera Línea, celebrado en Victoria, Columbia Británica, en Canadá, en septiembre de 2023. Escucharemos la voz de Ishina Cabnal, una mujer maya, xinca y quechic de Guatemala, que con tan solo 14 años al momento de la grabación de su entrevista, nos plantea sus propias reflexiones acerca de la participación de las infancias y adolescencias en la defensa del territorio. En este espacio, Ishina también nos da una introducción a algunas de las problemáticas a las que se enfrenta la población joven en su natal Guatemala. Escuchemos la voz de Ishina Cabnal. Voces de la Tierra. Relatos de defensoras de la vida y el medio ambiente. desde los territorios que hoy se nombran como Papúa Occidental hasta Canadá, pasando por Filipinas, Argentina y Panamá, las mujeres de distintos pueblos nos organizamos para defender la vida digna frente al extractivismo y el capital. Si la lucha por defender el territorio conduce a una vida marcada por el riesgo de represalias, las mujeres y las infancias sufren esta violencia de forma desproporcionada. Con solo 14 años al momento de este testimonio, Ixchina Kapnal comparte sus experiencias como activista en su comunidad. Mi comunidad está en la frontera con México. Soy de Xalapán, se ubica por Jalapa, es el municipio que digamos, es como el centro. Es uno de los casos que yo veo hoy en día, que ya lo he escuchado desde que yo tenía 6 años, que es una empresa hidroeléctrica que se está acabando el agua de... Es el río Cabonero, que en una comunidad se asentó a comprar y despojaron algunas casas, unas familias, y pues pusieron su hidroeléctrica. Las comunidades quieren ir al río a lavar ropa, a traer agua, para bañarse, etc. Pero la compañía les está vendiendo el agua y es su propio territorio y es muy doloroso, porque hay varias órdenes de captura, algunos están desaparecidos por defender su tierra, su río, y pues lo que afecta es que hay madres, tanto como padres, con órdenes de captura exiliados de su comunidad, y están como por la ciudad o están resguardándose en una comunidad más cercana para que sus familias los visiten. Las órdenes de captura dirigidas contra activistas territoriales tienen un impacto significativo, no solo para las personas defensoras del territorio, sino también para sus familias. Muy a menudo, los y las jóvenes se ven separadas de sus familiares y su acceso a la educación se ve truncado por la imposibilidad de presentar sus documentos sin enfrentarse a la justicia. Mi mamá se fue de la ciudad para allá por unos trabajos de la universidad y conoció a mi papá. Y mi mamá vio toda la lucha, todos los problemas, uh-huh. Y comenzó a hacer una organización conforme el tiempo para apoyar a las mujeres porque había mucha desnutrición, muchos casos de violencia. Yo nací en el 2009, mi mamá seguía aportando a esa organización llamada Amishmashag, no sé si sigue llamándose así. Las niñas menores de edad ya estaban llevando una vida maternal, porque en mi pueblo estaba la costumbre de un señor de 60, de 40, 35 años, miraba el ojo a una niña de 10, 13, 14 15 años, y decía, esta está muy bonita, y no es que lleguen y le digan, ay mira, tú me gustas, no sé si podemos hacer una relación, sino que simplemente la secuestraban, tenían relaciones sexuales, y la familia decía, si no llegara a 6, 7, 8, es porque se la llevaron. Algunas familias iban a la policía, y decían, bueno, mañana regresa, mañana van a pedir la mano de ella. Y pues era cierto, al siguiente día el hombre llegaba y hablaba con el papá y decía, mire, te ofrezco 50 gallinas por tu niña, o te ofrezco un carro, te ofrezco dinero o cosas materiales por tu niña. Y era algo horrible, teniendo apenas 14, 15 años y ya con un muchachito esperando. Y así horrible. Entonces mi mamá había denunciado a muchas de esas personas. Y pues algunas rupturas familiares que tuvimos. Y pues nos desalojaron de mi comunidad. Si mi mamá y yo llegamos a pisar nuestra tierra, donde era mi hogar, nos llegan a matar a las dos. Entonces es muy complicado y tuvimos que salir. Escuchas Contacto Sur a través de esta emisora socia de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Estás escuchando Contacto Sur en el mundo de los pueblos y movimientos sociales de América Latina y el Caribe. La organización en la que Ishina se implica colabora con jóvenes y una de sus misiones es educarles para reducir comportamientos machistas. A través de esta misión, espera romper el ciclo de violencia que afecta a mujeres y niñas en Guatemala. Y desde el vientre de mi mamá ya fui creciendo como una defensora y yo y mi mamá somos acompañadas de brigadas de PBI, son internacionales. Y pues yo desde el vientre estoy caminando con esa organización que nos protege. Yo llevo 14 años acompañadas de brigadas de paz y mi mamá lleva 15, si no estoy mal. Cuando voy yo, se me da, no sé qué sentimiento me da en el corazón ver niños, niñez de 5, 6, 7, 8, 10, 16 años sin estudio, con ropa prestada o regalada. Yo he donado, te digo que mi closet está vacío, apenas tengo como 2 pantalones, unas blusas y suéteres, porque yo de mi parte regalo todo, todo, todo, pero me quedo con un poquito porque como me he visto, entonces esa parte también es algo que sentí que tenía que mencionar. Bueno, mis grandes esperanzas para mí sería la juventud que creciera, que cumplan todas sus metas y que sean libres en Guatemala, porque aquí la verdad me quedo muy impactada cuando miro chicas de 15, 14, 9 años salir como que sin nada, porque uno sale a esa edad y es como que, espérate, tengo que llevar algo, no sé, como un gas pimienta o, bueno, tú sabes cómo es. Y pues la verdad sí me quedo en shock porque digo, ¿no tienen miedo? Entonces yo quiero que ese sentimiento que yo sienta de tranquilidad aquí, que se pueda expresar también en Guatemala. En el encuentro que sostuvimos en el territorio hoy nombrado canadiense y sorteando ingeniosamente las diferencias del lenguaje, durante 3 días las mujeres y personas que nos encontramos dialogamos e intercambiamos sentires respecto a la defensa de los territorios, las tierras y los cuerpos. El encuentro posibilitó, así, el reconocer nuestras historias, que aún a la distancia y en contextos específicos también son similares. Esta es una colaboración entre el Comité por los Derechos Humanos en América Latina, CEDAL, y la Sandía Digital. Agradecemos a Center for Indigenous Research and Community Data Engagement y a las guardianas de los territorios Huseinuch y Lekwungen por la invitación. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía. Y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos.